jornada muy interesante, mucha cooperación. Estuvimos viendo todos los nodos, digamos que a nuestro entender se pueden mejorar con pequeños cambios. Y hay buena comprensión de la edición de servicios, la edición del hospital y las subdirecciones correspondientes. Así que esperamos que van a haber pronto resultados interesantes.